Y aquí está la nueva era tropical. Para ti somos los jóvenes de la cumbia, mami. Has herido tú a mi corazón. Hay tristeza. Nos vamos siempre bailando el sonido juvenil que te encanta.